Hola amigos, les habla la voz cantante del grupo Mr. Gato, mi nombre es Daniel y quiero en este día de los enamorados mandarle un besito muy grande a toda la gente enamorada.